Ante todo, buenos días. Ante todo, buenos días. Sexta temporada. La mañana informativa en Radio Piuque. A veces malas noticias, pero siempre buena música. Ante todo, buenos días. La noticia y la opinión de Piuque en la radio. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Buen día, vecino, buen día, vecina, ¿cómo están? Aquí empezando esta mañana informativa en Radio Autónoma Piuque, estamos en el 94.1, vamos a estar hasta las 12 del mediodía acá con Laura, con Alejandro, Flora, quien les habla, acá en esta emisora comunitaria que las mañanas se ponen lindas. Buen día, qué lindo día hoy, acá está calorcito, aquí en la radio, recién arrancando. Ale, ¿cómo estás? Muy bien, nos olvidamos las estufas prendidas anoche, así que estamos... Y llegó el verano acá. Estamos en el Caribe, acá adentro. Sí, caribeando. Exacto, divino. Y así vamos a estar hoy con mucha onda, mucha buena música. Y bueno, tenemos una mañana muy intensa, muchas noticias, así que no los vamos a dejar ni respirar hoy. No, tenemos muchas noticias y también invitades. Vamos a tener invitades acá, gente del barrio, gente amiga, gente que nos escucha, visita. Y estamos internacionales también. Internationals. Vamos a tener una entrevista con una... antropóloga que vive en Ecuador y nos va a contar un poco, que es argentina pero vive en Ecuador, sobre la tremenda crisis política social que se está viviendo en Ecuador. Para quienes no sepan lo que está pasando, va a ser una buena oportunidad para enterarse un poquito y entender las causas de esta movilización enorme que está pasando allí. Sí, yo justo estaba leyendo un poco de información y es que me sonaba hasta familiar, así que a estar atentos, atentas, porque veo muchos puntos en común con lo que estamos viviendo acá, así que va a estar re interesante. Que estamos viviendo en Argentina, totalmente. También nos va a visitar María, que es estudiante del Bachillerato Furilovche, va a venir en un rato también a charlar con nosotros. También nos van a visitar Pato, de acá, de médica de la salita de atención de salud primaria de Frutillar. Bueno, vamos a tener para conversar un montón, además de las noticias de siempre. Y Ale, vos sé que estás en un muy buen día después de haber metido un muy buen gol, ¿no? Me parece que es la noticia del día. Sí, del año. Yo ayer leí el gol del año. ¿Cómo es esto? ¿Podés contarle a la audiencia? Está en YouTube, me imagino. El público quiere saber. Bueno, esto de jugar en cancha grande, viste, a veces da esas... esos momentos de lucidez después de estar robando durante un tiempo y medio, parado. Pero en algún momento llega la pelota y el 9... Cuando se cansan todos, decís, bueno, ahora... Ves la ventanita. Y bueno, y son esos goles que después a la noche soñás. Bárbaro, sí, soñados. Sí. Bueno. Sí, yo ayer en varios lugares leí que Ale estaba metiendo goles muy buenos, así que... Se corrió la bola. Lo difundió él mismo en varios lugares. En todos los grupos donde estoy con él. Escribía en todos lados, Ale. Así que, bueno, con este... No salió en las noticias, no lo vi en la primera plana, pero no revisé tanto. No, pero está saliendo en la primera plana de Radio Piuque, así que creo que con esto tenemos que arrancar el programa festejando este gol. Total. Y quédense escuchando que viene toda la información con la opinión y la mirada de Piuque en la radio. ¿Y a dónde nos escriben? Al 2944-11-2717, ese es nuestro WhatsApp, así que escriban, comenten, acá estamos. Cortina, no tuvo. Estamos en el 2944-1127-17, vecinos, vecinas, transmitiendo desde el corazón del Frutillar. Estamos con Ale, con Laura, acá tomando unos mates y les vamos a contar algunas noticias de nuestra selección, ¿no? Como decimos siempre, la mirada y la opinión de Piuque en la radio. Esta es nuestra versión de los hechos. Nuestra lectura. Vamos a empezar por algunas noticias, algunas de las cosas que pasaron ayer. De las elecciones hablaron Ale y Hernán ayer un montón, así que vamos a avanzar con otros temas también que tienen que ver igual con... Igual de terribles, igual de malos. Terribles, de economía, política también, que nos afectan a todos y a todas. En este caso, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, tuvo que ir a dar algunas explicaciones, que igual muchas explicaciones medio que no dio, igual, ¿no? Lo loco sí. Es que viste que fue a esta comisión del Congreso que está presidida por Venegas Lynch, por sí. Lo cual es como... Sí, toda, o sea, una chantada. Nadie le va a exigir mucho. Y ese entró mucho. Porque Spert se bajó por esta cuestión de que estaba implicado con un narco. Es toda una mamarracha. La verdad que sí. Estamos hablando de Patricia Bullrich, que tuvo que ir, que acaba de, aparte, ganar como senadora. O sea, hay que ver, se supone que en diciembre va a dejar su cargo de ministra de Seguridad para ser senadora por Capital Federal. Todavía siendo ministra, fue a una comisión de la Cámara de Diputados para hablar de varias cosas, de por un lado Fred Machado y todos los vínculos que aparentemente hay, ¿no?, entre distintos que integrantes. Explique, ¿no? Le sí. Piden explicaciones. Explicaciones. Che, ¿cómo es que ustedes, siendo Ministerio de Seguridad, se les mete un narco y resulta que está financiando la campaña de su principal candidato? Eso por un lado, y por el otro también, hablando de las represiones en el Congreso, que vienen todos los miércoles, hoy vamos a hablar de eso también, los jubilados y jubiladas expresándose, manifestándose en el Congreso, en la plaza, afuera, y todos los miércoles avanza la policía, reprime, los corre, bueno, lo que ya conocemos. También le pidieron explicaciones por eso, inclusive por las heridas que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo en una de las movilizaciones. Así que fue por este tema, fue, ¿no? Fue por estos temas, sí. Y vecino o vecina quiere saber, bueno, qué dijo, ¿no? Qué respondió. Básicamente, como lo que siempre, ¿no? Pasó la pelota a otro, culpó al kirchnerismo por Fred Machado, dice que el tipo este entró cuando, o sea, en el gobierno anterior de Alberto Fernández, y se hizo medio la gila, por decirlo suavemente, con sus propios vínculos con este tipo, ¿no? Porque también saltó que ella también, su campaña fue financiada por este Machado. Un poco dijo, bueno, eso es responsabilidad de los anteriores. Y con respecto a la represión, Flor, que estabas contando recién, bueno, peor todavía, porque dijo... La reivindicó prácticamente, la reivindicó, ¿no? Dijo que destruyen la plaza, bueno, al que tira piedra le vamos a dar el doble, dijo una cosa así. Sí, habló de que ella prioriza el orden, que, bueno, los manifestantes son unos tirapiedras, que han roto todas las la Plaza Congreso, que siempre están exagerando. El patrimonio, ¿no? Como, bueno, no dio lugar para nada al asunto, al tema del reclamo, que hace un año que los jubilados están yendo a manifestarse. No habló de nada de todo. Incluso eso, algo terrible fue que fue cuando le comentaron por Pablo Grillo, ¿no? Este chico que se está recuperando con muchas dificultades, quedó muy muy afectado. Reportero él, gráfico, claro, ¿no? Reportero, entre otros, porque como contábamos hace una semana, y Ale muy bien lo dijo la otra vez, la policía está entretenida, tirada a la cara. Cierto, sí. Y ella lo que dice es como que a quien le preguntó eso le dijo como, bueno, pero usted está poniendo distinto valor en distintas vidas, usted no ve a los policías que también salen heridos. ¿Y cuál sería el valor? O sea, los policías valen más que los fotógrafos, claro. ¿No? Como sí, reivindicando, bueno, eso, el accionar de la policía. Y bueno, por último, para cerrar esta noticia de lo que fue esto fue ayer, ¿no? Que tuvo que ir ahí a exponer a la Cámara de Diputados, a esta comisión que está investigando. Y lo que se planteó también, bueno, están ahí viendo quién va a reemplazarla, ¿no? Porque, o sea, va a asumir como senadora a fin de año, el 10 de diciembre, cuando asuman todos los senadores y diputados y diputadas que acaban de ganar en la elección del domingo. Bueno, pareciera que se rumorea que va a ser Alejandra Monteoliva, la nueva ministra de Seguridad, que en este momento es secretaria de Seguridad. O sea, quedaría ella a cargo para comandar esta área, el Ministerio de Seguridad, con, bueno, un poco menos de prensa y de peso que Patricia Bullrich, pero seguramente con se lo va a ganar en su trayectoria, sí, seguramente. Ni hablar. Uno de sus antecedentes es que le pegaba a la madre. Ah, ya empezamos bien. Y es llamativo, ¿no? Como este partido, La Libertad Avanza, pone a mujeres en cargos que son muy particulares y que son todas mujeres muy violentas, ¿no? Desde Villarruel, sí, sí, sí. Esta persona, Patricia Bullrich, tiene ahí una cuestión con... Villarruel, la gran ausente, ¿no? En todo esto. Bueno, parece que le ponen a Bullrich justamente para controlarle el Senado a Villarruel. Claro que esa está. Esa es una estrategia, no sí, es que sí, fue sí. Nada... Totalmente. Así que bueno, veremos. Así las cosas con respecto a las andanzas de La Pato. También entre las buenas noticias del día, mentira, el bloque corchazo, como le llamamos a este primer bloque, en donde, bueno, damos algunas noticias que no son tan buenas siempre. Hay un proyecto de ley que presentó la diputada libertaria, vamos a decir libertaria entre muchas comillas, integrante de La Libertad Avanza, mejor, Romina Díez, que ¿saben qué propone? Que la jornada, volver a los grilletes. Más o menos. Que la jornada laboral, que hoy es de 8 horas legalmente, vaya a ser de 12 horas la jornada de trabajo. Esto, bueno, viene de la mano de toda la reforma laboral que quiere proponer el gobierno, que hasta ahora no lo ha logrado porque no lo han acompañado en el Congreso el resto de, bueno, de las fuerzas, más o menos, ¿no? Vienen con el poroteo, como se dice, ahí, bueno, de subiendo y bajando, pero ahora sí empieza como a discutirse con esta... bueno, con este panorama de las elecciones del domingo, decíamos este proyecto presentado por Romina Díez, que lleva, entre otras cuestiones, esta jornada laboral, propone que sean 12 horas, ¿no? Como si fuera poco laburar 8 no, horas. Bueno, más de 100 años, ¿no? Las luchas de los obreros para conseguir la jornada laboral de 8 horas, murió mucha gente para que no seamos esclavos. Sí, y ¿no? Estamos ¿esto? Discutiendo de nuevo trabajar 12 horas. La verdad que es un retroceso. No sé, a mí la verdad que me deprime. A mí me parece que hay algo raro acá. Como me parece que hay algún tipo de operación mediática como para que estemos preparados. La gente empiece para aceptar el mal menor, decís vos, algo no, así. No, que la gente empiece a hablar de esto. Porque en realidad, si no hay trabajo... Bueno, es que ese es otro tema, ¿no? Entonces, esto supone que hay trabajo y supone que la gente debería trabajar 12 horas. Y en realidad no hay trabajo, así que no, la verdad es que 14, 20, si vos no tenés laburo, no está bueno en andar discutiendo esto. Y me parece que están corriendo el eje para que en el Congreso se ocupen, no, en vez de 8, 14. Y después por otro lado, también me parece que es una especie de declaración. Es decir, ellos vieron que ellos lo que hacen es profanar Bueno, las 8 horas, como decías vos, Laura, es una conquista. Bueno, no, son 16 ahora. Claro, sí, intentar... como decís, como es un gesto más, porque es real que, digo, esto sería para quienes tienen un trabajo, los clásicos, ¿no? En blanco, con las horas, con vacaciones, con obra social, cosa que hoy por hoy las mayorías no tienen. Claro. Por lo cual hasta uno piensa, bueno, va a afectar a poca gente esta reforma, pero como decís vos, en realidad quizás es más un gesto de ataque a una conquista que otra. Como decir, bueno, esto está acabado totalmente. Claro, es un gesto, para mí es un gesto publicitario. Es posible, sí, sí, lo quieren instalar, obviamente, lo retoma ámbito financiero esta noticia, y lo que plantean es que esta ley, este proyecto de ley, ¿no?, que decíamos presentó una diputada por Santa Fe, integrante de la Libertad Avanza, la ley se titula, este proyecto que presentan, Promoción de Inversiones y Empleo, o sea, rarísimo el nombre, y además de esto que decíamos de el cambio en la jornada laboral pasando de 8 a 12 horas, hay otras cuestiones, ¿no?, de flexibilización de convenios colectivos, permite acuerdos individuales en vez de, bueno, lo que ya conocemos como las paritarias y todos estos acuerdos que tienen que hacer a través de los sindicatos, fragmenta las vacaciones en periodos no menores de una semana, regula licencias por enfermedad, establece límites a honorarios y costos judiciales en los juicios, bueno, todo para todo que el trabajador, ¿no?, pierda, claro, ¿no? Sí, bueno, ahí me parece que va por ahí el tema, ¿no? Viendo todo el contexto, si vos querés un descuento del 10%, ¿cuánto pedí? Del 30%. Y después llegás al 10%, negociando. Esto, en realidad, quieren meter todo lo otro. Claro, sí. Claro. Entonces, es pedir un montón para después, que pasen. Cuando te metieron todo lo otro y cuando lográs cuando estás logrando conservar las 8 horas, salís festejando porque triunfaste, pero te metieron las otras. Como soy la reina, me hace la corte. Bueno, y ya está medio picado todo entre los sindicatos y el gobierno nacional, ya viene este clima desde hace, bueno, tiempo larguito, ¿no? Veníamos hablando de estas reformas que quieren impulsar, pero ya sin impulsar ninguna reforma estamos en el horno. En este contexto, el PAMI ya saben que está, pasando una situación tremenda, se han cerrado muchísimas oficinas en las provincias, el PAMI local saben también que está, hubo despidos, están trabajando en condiciones muy, muy tremendas, cada varias semanas se vuelve a hacer una asamblea, ¿no?, de estas asambleas de los miércoles en la sede del PAMI del Alto. Y bueno, a nivel nacional viene un conflicto enorme con el PAMI y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, definió que se haga un cese de tareas con movilización mañana jueves, ¿sí?, con respecto a lo que está pasando en el PAMI. Esto tiene que ver con que el gobierno nacional ofreció un 0,8% de aumento en la última paritaria para trabajadores y trabajadoras del PAMI después de un año de congelamiento salarial. Estamos hablando de un año que la gente está cobrando lo mismo con la inflación que hubo, con todos los aumentos que hubo, y les ofrecen solamente un 0,8%. Obviamente fue rechazado y están, bueno, desde ATE plantean que van a profundizar las medidas de fuerza en todos los organismos a nivel, en todas las provincias, ¿no?, porque PAMI tiene oficinas en todas las provincias, y van a empezar directamente con cese de tareas, además de este paro y movilización que mencionábamos para el jueves, pero ya empiezan con retención de tareas. Sí, y es importante recordar que mañana jueves entonces seguramente no va a haber atención, y ya la calidad de atención se está viendo muy afectada, obviamente, porque no hay recursos. Bueno, esto solamente va a agravar la situación, y quienes la ligan, la realidad es que son las personas más vulnerables, ¿no? Más vulnerabilizadas, digamos, porque la atención cada vez es peor y los afiliados al PAMI están como a la deriva total. Es una injusticia, ahí tienes su control de la inflación está sostenida sobre perjudicar a los más perjudicados siempre. Sí, que vienen movilizándose además todos los miércoles y los vienen y encima les pegan, sí. Es un nivel de crueldad, indignidad, sí, cinismo absoluto. Desde ATE resaltaron que los más de 12.500 trabajadores y trabajadoras de PAMI de todo el país ya perdieron más del 60% de su poder adquisitivo en el último año. Sí, desde noviembre del año pasado que no tenían un aumento y les ofrecen el 0,8%. Es una joda, realmente. Bueno, y otro de los sectores más perjudicados, ¿no?, por esta gestión son los trabajadores estatales. En ese sentido, bueno, el gremio UPCN, que es uno de los representantes, también está exigiendo una nueva paritaria en un contexto muy adverso. Vamos a ver qué sucede. Bueno, se están pidiendo un 50% incremento que esté aplicado en dos cuotas, pero al sueldo básico, porque lo que se está haciendo por lo general es dar unos bonos, se le dan algún tipo de bonificación que no pasa a ser parte del sueldo. Es como un paliativo para zafar un mes, claro, ¿no? Te dan 10.000 pesos de bono, que no es nada por mes, pero eso no pasa a ser parte del sueldo, por lo tanto tampoco pasa a ser parte de los aguinaldo, vacaciones, etcétera. Y es una lucha que viene sosteniendo hace 2 años de que lo que se aumente sea el sueldo y no estos pequeños paliativos. Sí, están pidiendo a partir de una nota. Igual me mata, ¿no? UPCN, una nota manda. Sí, o sea, bueno, UPCN, ¿no? Es como que mucho... Mandaron una nota a la Secretaría de Función Pública pidiendo que haya una... que pidiendo una nueva paritaria con aumento salarial, decíamos, como recién mencionaba Laura, que resuelva de forma inmediata esta situación de precariedad salarial y así evitar más conflictos, ¿no? Plantean. Bueno, muy como buenos modales, ¿no? Demasiado buenos modales, sí, para lo que reciben. Sí, bueno, tengamos en cuenta que UPCN, todo bien, pero además son autoridades elegidas por los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, acá en Río Negro no está funcionando UP. La obra, ¿no?, social, claro, de UPCN. Entonces, bueno, sí, en todo esto hay que poner las pilas, ¿no? Sí, sí, ha habido reclamos importantes de trabajadores y trabajadoras del Estado porque la obra social que cubre a todos los trabajadores que dependen del gobierno nacional, acá en Bariloche, por ejemplo, parques nacionales, el INTA, el INTI, el CONICET, las delegaciones de los ministerios de Nación que están en Bariloche, todos y todas las trabajadores de esa zona están con la obra social suspendida, funciona 3 días, después está 1 mes sin funcionar. Hay situaciones de salud muy difíciles. Muy, ¿no?, difíciles. Además, me ha pasado, vas a atenderte y de repente te dicen, ah, no, hoy no funciona, y para conseguir, tenés que ir a conseguir otro turno, ¿eh? No importa si esperaste, claro, 2 meses, fuiste. Y gente con situaciones de salud muy complicadas, internaciones, que bueno, la obra social no está funcionando. Por eso todo esto era en provincia de Río Negro, de UPCN. Bueno, después de todas estas noticias bárbaras que les acabamos de dar... Están re felices, así, ¿no? Arrancamos a así pleno. Está el país. La segunda hora es más linda, ¿no? Sí, bueno, es que hay que empezar así. Lamentablemente hay que contarla porque si no, no la vamos a cambiar. No la vamos a cambiar. Tenemos muchas otras cosas para compartirles también. Hay cosas lindas pasando en la ciudad. Hay música, hay festivales, hay otras cosas que también pasan en paralelo a todo esto. Así que también les vamos a estar contando. Y acá esta radio está pronta a cumplir 10 años, ¿eh? Así que prepárense porque en diciembre se viene un festejazo. Un fiestón. Vamos con algo de música y seguimos un rato más hasta las 12 acompañándolos en la mañana informativa de Radio Piuque. Multitudes quietas vienen. Ante todo, buenos ante días. Ante todo, buenos días. Desde el corazón del frutillar al mundo. Y 33 minutos, estamos en esta media mañana. 10:30 es media mañana, literalmente, ¿no? Como que yo siento que es el horario. Cuando alguien dice media mañana, me imagino las 10:30 yo. Ah, yo no sé, nunca lo pensé. Media mañana, raro. Si te levantaste a las 5. No, pero vos decís, che, venite a media mañana, ¿qué hora vas? A las 10, puede ser, pregunto, ¿no? Me parece, porque no lo tendría muy claro. Para mí esta es la media mañana. Bueno, estamos en la media mañana informativa de Radio Piuqué. Estamos en el 2944-11-2717, 2944-11-2717, ese es nuestro WhatsApp, mándenos mensajitos, así como lo hizo Martu, que está diciendo que le encantó este tema de El Mató, que recién pasamos, se llama Vienen Bajando, se reía, dice, vienen bajando las multitudes inquietas, sí, exactamente, lo pusimos ahí con un guiño, con todo lo que veníamos hablando, todas las movilizaciones anteriores. Nos están escuchando también Rodri, nos escucha Dana y Jackie, nos están escuchando ahí mientras trabajan, un abrazo para ellos también. A los amigos y amigas que escriben al 2944-11-2717 y nos mandan su saludo, un abrazo y gracias por estar ahí del otro lado. Y tenemos algunas informaciones locales, estamos hablando de lo que viene pasando con jubilados y jubiladas y todas las movilizaciones de todo este tiempo en Buenos Aires, en la Plaza Congreso, que se vienen concentrando, que vienen movilizándose todos los miércoles, como lo hacen también en nuestra ciudad, ¿no? Hace muchísimos meses y hoy no va a ser la excepción. Sí, y rotando lugares y poniendo el cuerpo, ¿no? Todos los miércoles al mediodía y este miércoles también, Flor. Este miércoles también, hoy ya en un rato, ni bien termina el programa a las 12, como todos los miércoles, está la Asamblea de Jubilados y Jubiladas en Lucha. Hoy va a ser de nuevo en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes, ¿sí? Nos volvemos a concentrar ahí en el Centro Cívico. Esto, bueno, va rotando, como decía Laura, se ha hecho en el PAMI del Alto, se ha hecho en la sede del hospital. Bueno, va girando por distintas reparticiones públicas también y acompañando a trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos. En este caso, vuelve a la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes. Nos llega también desde nuestras compañeras de UNTER Bariloche, que están también acompañando desde la Secretaría de Jubilados y Retirados de UNTER. Es entonces hoy a las 12 del mediodía en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes. Seguimos defendiendo nuestros derechos y invitan, ¿no?, a sumarse, seas o no jubilado o jubilada, todos en algún momento vamos a tener que pasar por esa situación, ojalá lo logremos. Sí, ¿no? Llegamos, bueno, está puesto en duda, pero de todos modos el presente es duro y sí. Está bueno acompañar hoy, veremos qué pasa mañana, pero si no sostenemos el hoy, ni siquiera va a haber un mañana. Exactamente, acompañemos entonces la lucha de jubilados y jubiladas para, bueno, que tengan también el apoyo de otros sectores. Otra noticia también, Lau, tiene que ver con un corte de energía que ya está sucediendo en algunos barrios de la ciudad. Sí, en la zona sur, atención, la zona sur, sobre la ruta 40, por el sector divisoria de aguas, la SEB programó un corte para trabajar, bueno, mejorar el servicio y demás, entre las 9:30 a las 13:30, o sea que ahora no nos están escuchando porque están sin luz. Ojo, porque por ahí algún vecino o vecina tiene una radio con pilas y nos está escuchando. Claro, Yo cuando se corta la luz, tengo mi radiecita esa con pilas que anda, sí. La de lo viejo funciona. Bueno, sí. Está bueno, hay que tener siempre una de esas para seguir escuchándonos y por las dudas, porque en algún momento la vamos a necesitar. Bueno, en definitiva, la SEB va a estar haciendo tareas de revisión, reparación y reemplazo de componentes eléctricos. allá por la zona sur, como dijimos, en la zona de la divisoria de aguas, desde la ruta nacional, ahí en la ruta nacional 40 y sectores aledaños, así que atención los barrios de zona sur porque también pueden verse afectado el servicio. Sí, van a estar haciendo algunas reparaciones, reemplazos de componentes eléctricos, bueno, va a haber ahí unos arreglos, así que hasta el mediodía, pasado el mediodía, hasta las 13:30 no va a haber electricidad por toda esa zona, así que están avisados y avisadas. Quizás nos están escuchando por la radio a pilas, no lo sabemos. Vamos a ver. Vamos a escuchar algo más de música. Estamos en el 2944-11-2717. Nos escuchan amigos y amigos también a través de la aplicación de la red Enfoques, nuestra red amiga de radios comunitarias. Y también estamos saliendo por FM El Orejano de Villa Langostura. Un abrazo a les compas de la villa. Después tenemos un aviso también de un documental que van a estar pasando el fin de semana que viene ahí en Langostura. Así que atentos también a la gente vecina. Y además nos vamos a ir dentro de poco a presentar un libro también para allá. Así que tenemos algunas cosas para contarle acá a los vecinos de Langostura. Y también salimos por la FM Petumo Gelein en el Maitén. Estamos en Chubut, en Neuquén. Traspasando las fronteras. Traspasando las fronteras. Un abrazo a toda la gente amiga de la Petumo Gelein que nos escuchan desde allí. Vamos con algo más de musiquita. Quédense que ya vamos a conversar un ratito con una de las compañeras de la salita de atención primaria acá de salud que dependen del hospital, pero estamos acá en Frutillar. Vamos a conversar un poco sobre un taller que está iniciando y que seguramente a los vecinos y a las vecinas les va a interesar muchísimo. Ofende, siempre comparándote, hacesme win para la foto, tan mediático te ves, títere de codicioso, con hilos manchados de sangre y poder, tan chiquito y caprichoso, andate, tu ley no es mi ley. No te atrevas a ensuciar la palabra libertad. Colectiva siempre fue y no individual. ¿Cómo querer? Repudiándote como en el estado, fiebre de los pobres, contra el pueblo no vas a poder, no te detengas, sé fuerte, toda la hilacha tenés que mostrar para que no queden dudas. ¿Estás escuchando? Ante todo, buenos días. Desde el corazón del frutillar al mundo. Por Radio Autónoma Piuqué. Seguimos en Ante Todo Buenos Días, estamos transmitiendo desde la 94.1 para todo Furilovche, desde la Pampa de Buenuleo, para ciudades vecinas en el www.radiopiuque.org.ar. Ahí nos escuchan amigos y amigas desde otras latitudes también. Lau, tenemos visitas hoy, está bueno, se pone bueno el programa hoy, sí, ¿no? Sí, y vamos a aprender unas cuantas cosas y además nos va a contar de un par de avisos que están súper interesantes. Sí, como les anticipamos, estamos con Patricia Piacentini, más conocida en el barrio como la doctora Patito, es la jefa de unidad del centro de salud de acá de Frutillar, ¿sí? De La Salita. Seguramente vecino o vecina, si está escuchando, va a reconocerla. Además, acá recordábamos que era la operadora del programa Salita al Aire, ¿no? La operadora del programa que tuvo La Salita durante bastante tiempo acá en Radio Piuqué y estuvo, bueno, haciendo de operadora técnica, así que multitalento acá la doctora. ¿Cómo estás, Pato? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá contentos y contentas de recibirte, de que puedas venir a la radio a compartir algunas novedades y noticias para los vecinos y las vecinas. Había dos cosas que nos querías contar. En principio, bueno, un taller, ¿no?, que está por iniciar ahora dentro de poquito, entiendo que el jueves mañana, ¿no? Un taller, sí, vinculado con la alimentación y, bueno, con cosas que seguramente les van a venir muy bien a los vecinos y a las vecinas conocer. Sí, primero, obviamente, gracias por el espacio, como siempre. Siempre tenemos una muy buena relación con ustedes y nos gustaría poder venir más seguido. Sí, que vuelva el programa. Sí, necesitamos más personal. Más pero... personal, sí, sí, pobres. Pero bueno. Están haciendo mil cosas a la vez, pero el programa estaba re lindo. El programa estaba re lindo. Sí, veníamos puntualmente, entre otras cosas, a promocionar y contarles que vamos a arrancar un taller en colaboración con Nutrir Patagonia, que es la fundación de la que forma parte también el doctor Felipe de Rosas, que era el jefe anterior. Sí, el doctor Felipe. El doctor Felipe, que también participó en su momento del programa de radio. Estamos por organizar un taller que tiene que ver con la alimentación saludable, basado en las compras de todos los días, no de cambiar rotundamente la forma de alimentarnos, sino por ahí reformular la forma en la que cocinamos y por ahí aprender recetas nuevas y, bueno, obviamente siempre compartir. Se va a realizar en el centro de salud, que queda acá al lado de Piuqué, en Chocorí 4065. Se va a realizar los jueves, arranca mañana, jueves 30, y va a ser de 17:40 a 19:30. Exactamente. Está destinado a adultos, en realidad dice personas mayores, pero porque en realidad en su momento hemos hecho talleres de alimentación por ahí destinados a infancias, uh-huh, o adolescencias, y este está, digamos, destinado en principio a personas adultas, digamos. Bien. Sí. Bien, y esto son encuentros gratuitos, además, ¿no? Esto sí, está por bueno supuesto, para compartirle, sí, a la sí, los ingredientes y demás van a estar a cargo de La Salita y de Fundación Nutrir. Así que, bueno, o sea, capaz que pueden venir con un tupper y llevarte la vianda. Hay que venir y traerse el tupper para la viandita, pero no hace falta que traigan los insumos, no, nada, solamente las ganas de aprender a cocinar un poco mejor. El tema de la alimentación siempre ha sido parte de la planificación del centro de salud, por lo cual ya tenemos algunos insumos guardados y también Fundación Nutrir colabora siempre con el tema de la alimentación, obviamente, por lo cual tenemos en el Zoom bastante preparado todo lo que es el sector cocina. Así que, bueno, están todas y todas invitadas. Tengo una pregunta. ¿Hay que anotarse primero? ¿Cómo se anotan? Lo ideal sería anotarse. Estamos anotando en La Salita. Por ahora tenemos, creo que, 5 o 6 inscriptos. Ah, bien. Sí, el espacio no es gigante tampoco, pero hay una capacidad más todavía. Así que estaría bueno el que se quiera o la que se quiera sumar. Bienvenido, bienvenida. Bueno, anótense, vecinos. El taller es Hoy que Comemos, encuentros de cocina saludable. Son encuentros gratuitos para adultos, adultas. Y otra cuestión que leí acá en la invitación que nos hacen es que no hay que tener experiencia previa en cocina, ¿no? No. Como que uno puede ir con la voluntad de querer empezar a comer un poco mejor, a cuidarse. a probar otras recetas y ahí, bueno, van a aprender un poco de todo. Yo siempre les digo, sobre todo cuando atiendo por ahí adolescencias o mismo las infancias, obviamente también los adultos, pero digo esto de... es como darle una mala nafta al auto, ¿no? La alimentación, más allá de que es rico y qué rico que es comer y qué divertido que es comer en compañía, ¿no? Que eso también está bueno decirlo, que vuelvan y que se sostengan las mesas familiares, que es muy importante. Familiares de todo tipo, ¿no? No estoy hablando de mamá y papá, estoy hablando de... con la diversidad que tengan. Sí, con la diversidad que tenga, y mismo con amigues, me parece que está bueno también resaltar eso. El compartir, ¿no? Y esto de transformar el alimento en nuestra medicina, porque básicamente es lo que sostiene el cuerpo. Mismo desde un alimento rico, me refiero, ¿no? No solamente, porque uno a veces queda como por ahí la etiqueta de que el alimento saludable por ahí no es tan rico. Claro. Y no necesariamente es así, y no necesariamente tampoco cambiar nuestra forma de alimentarnos significa que el presupuesto para ello va a ser mayor. Claro, tal cual. Aprender a comer mejor con lo que hay, con lo que está a mano, que muchas veces parece insulso, pero saber cocinar no es lo mismo un arroz bien hecho que un arroz bueno hecho. Más o menos así te cambia la vida y te alimentas mejor, vivís mejor, más energía. Sí, por supuesto. Y además nunca el mensaje es prohibitivo. La idea no es decir esto no se puede comer, pero sí por lo menos empezar a aprender qué es lo que estoy comiendo, ¿no? Hay cosas que cambiaron con... las leyes de etiquetado, ¿no? Y de repente empezamos a descubrir qué tenían los alimentos que consumíamos. Es importante leer las etiquetas, que por ahí pasa mucho por alto, pero da un montón de información y hay que aprender a leerla, ¿no? Porque muchas veces está encriptado esta cuestión de los del jarabe de alta glucosa, además que muchas veces está encriptado y aprender a leer eso también está bueno. Sí, poder sí. elegir sin tener que gastar muchísimo más. Sí, o mismo a veces, bueno, recién estábamos hablando con Alejandro algunas cosas con respecto al agua, ¿no? Se me ocurrió ahora que te contaba. Hay muchos mitos con respecto a la alimentación, incluso sobre el agua, en el sentido de, por ejemplo, el agua tiene que ser mineral y comprada, ¿no? El otro día escuchaba en muchos países por ahí de Europa y demás, la gente compra agua, y en realidad el agua tiene que ser segura. Eso se hizo un estudio acá en Bariloche en su momento, que se hizo con el hospital también, y cuando fue todo el tema de la campaña de la prevención de obesidad infantil y el agua potable. El tema de que el agua tiene que ser segura, no es que tiene que ser un agua envasada. Segura quiere decir, digamos... apta para consumo. Claro, porque a veces pasa que por ahí nuestro tanque está sucio, claro. ¿Viste? Y algunas cositas así, como nos pasó en la salita que estaba sucio el tanque, que por suerte... Bueno, pasa, hay que revisar el tanque y hacerlo limpiar. Hacerlo limpiar. Regularmente, una vez por año, cuando haga falta. En realidad aprovecho para decir muchas gracias, porque los alumnos del CFI, junto con sus profesores, vinieron a ayudarnos con la limpieza del tanque, dado que, bueno, el hospital no vino. Así que nada, agradecemos también a los vecinos, digo, me parece que esto, ¿no? El compartir y el poder sociabilizar las cosas que nos pasan, encontramos la ayuda muy fácil y eso estuvo bueno. Y nada, les agradecemos muchísimo. Sí, yo quería agregar a esto, ¿no? Que está muy bueno que Pato toque este tema. Fíjense que nos estamos reuniendo acá los vecinos y las vecinas para conocer y formarnos en relación al agua. Y esto del agua embotellada, muchas veces el reflejo del vecino y la vecina es cuando hay alguna duda, comprar agua mineral, como decía. Pero la energía, en realidad el escenario es que el Estado está obligado a darnos agua potable. Así que siempre que estemos tomando agua... debería el Estado garantizarnos que esa agua es potable. La energía la tenemos que poner ahí en demandar que justamente tomar algo saludable y no tener el reflejo de ir a comprar directamente. Sí, de hecho yo no me quiero desvirtuar, pero me hiciste acordar, recuerdo mucho cuando yo estaba en primaria de la residencia y había venido una mamá con su hija a la guardia por una gastroenteritis. El tema de tomar agua, ¿no? Y me dice, doctora, es que me sale más barato comprar la Manaos que comprar el agua. Y no me lo olvido más. Claro, llevo yo el agua a tu casa. Claro, sí, fue. Porque, bueno, y eso atrajo otros temas de por qué no llegaba el camión de la Muni con agua al barrio, no era acá en el Frutillar, igual aclaro, la familia era del área programa del 34 hectáreas. Pero bueno, ¿no? Lo que dice Alejandro es así, no todos los barrios acceden al agua, entonces también nosotros entendemos que a veces proponer determinadas cosas de la alimentación cuando hay derechos en salud que no están cubiertos y es complicado, pero bueno, por eso también estamos acá promoviéndolo. Pero es una forma de acercarse y de conocer qué derechos faltan, porque a veces quizá esta persona opta por lo que puede hacer, pero bueno, si toda su comunidad estuviese en esa situación y supiera a quién reclamar, cómo, qué es lo que falta, por ahí uno tiene las más herramientas, por lo menos saber por dónde ir, ¿no? Sí, y por eso también, sin que suene cliché, el tema de escuchar y no juzgar, ¿no? O sea, antes de pensar por qué una familia, una persona se alimenta de determinada manera, bueno, y qué recursos tiene, a qué puede acceder, y la idea también es poder charlar y conocer un poquito esta realidad, porque no todos tenemos la misma realidad, es así. No todos los barrios tienen la misma realidad, incluso dentro del mismo barrio, muchas veces. Entonces, bueno, la idea es escuchar también cuáles son los problemas que tiene la familia. Bien, estamos conversando, para quienes recién se enganchan, con Patricia Piacentini, es la jefa de unidad del Centro de Salud de la Salita de acá de Frutillar, la doctora Patito, para quienes suelen transitar el Centro de Salud acá, la salita que está pegadita a nuestra radio. Nos está contando de este taller, de estos encuentros de cocina saludable, Hoy Qué Comemos, que empiezan mañana jueves, están todavía tiempo de anotarse, encuentros gratuitos, así que se pueden pasar a anotar por el Centro de Salud. Y también tenías otros anuncios, ¿no? Para compartirnos, relacionado con salud escolar y, bueno, algunas otras cuestiones que está bueno. Lo último con respecto al taller es que si no llegan a anotarse para mañana, no hay problema, se pueden anotar más adelante. Ah, ok. No es que se cierra la inscripción. Vengan igual. Sí, buenísimo. Por supuesto. Sí, lo otro es que quería aprovechar el espacio para avisarles a los vecinos y vecinas que del 10 de noviembre al 14 de noviembre vamos a estar realizando Salud Escolar, que es un programa, bueno, a nivel nacional, que tiene que ver con el control integral de las infancias, en este caso de Salita de 5, del Jardín 60, por lo cual no vamos a tener turnos programados, sí vamos a sostener las demandas espontáneas que son a la mañana, que son a las 8 de la mañana, pero después los turnos van a estar suspendidos y tampoco se van a dar turnos porque van a estar todos los turnos de los chicos. Por otro lado... ¿qué semana? Del 10 de noviembre al 14 de noviembre. Del 10 al 14, entonces vecinos, ahí no va a haber turnos. No, y queríamos aprovechar entonces a las familias si pueden llegar a vacunarse los niños de 5 años antes de la fecha de salud escolar, estaría buenísimo, que son 4 vacunas las que se dan a los 5 años, salvo que, bueno, falte alguna pendiente y demás, porque sobre todo quiero resaltar que los días jueves de 1:30 a 3 de la tarde... estamos realizando la vacunación de la triple viral, que es justamente de los 5 años, porque nos han enviado últimamente frascos multidosis, por lo cual eso cuando se abre hay que vacunar, porque si no la vacuna después se tira. Ah, ok. Entonces, o sea que hay que aprovechar momento. Sí, lo que es la triple viral, no es que hay que aprovechar este momento porque se vacuna todo el tiempo, pero si vos venís, por ejemplo, hoy a vacunarte la triple viral y no hay otros niños, no podemos abrir el frasco porque lo tenemos que tirar, ¿no? Necesitan varios. Entonces la vacuna de la triple viral la programamos. Claro. Quedó para los días jueves, de 1:30 a 3 de la tarde. Recuerdo que tenemos... ¿se escucha? Sí, se movió el cablecito. En el momento tenemos un solo enfermero, Vicente, y bueno, colaboran obviamente nuestras agentes sanitarias con el tema de vacunación, pero bueno, por eso también espero los vecinos y vecinas sepan entender, porque a veces tenemos algunos horarios medios reducidos por un poco recurso humano. Están haciendo un montón de trabajo en un montón de lugares al mismo tiempo y es difícil, así que sepan, repitamos, jueves. Los jueves de 1:30 a 3 de la tarde se realiza la vacunación de triple viral, que es para el sarampión sobre todo, bueno, son 3 en realidad, que es a los 5 años. Bien, ¿sí? Perfecto. Buenísimo. Bueno, ¿hay alguna otra cuestión? No, recordemos la importancia de completar el esquema de vacunación. En Buenos Aires, de hecho, están teniendo, bueno, tienen cada tanto los brotes de sarampión. Sí. Y están teniendo un brote de coqueluche que tiene que ver con otra vacuna que también, de hecho, se da a los 5 años. Que, bueno, han bajado un poco la cobertura de vacunación a nivel país en general, a nivel mundial un poco. Sí, pero hay una tendencia peligrosa, ¿no? A sospechar, y la realidad es que es importante vacunarse. Sí, están apareciendo enfermedades que, por ejemplo, en Argentina están erradicadas, como la polio, de hecho la SALC también se da a los 5 años, y hay otras partes del mundo que está bajando mucho la cobertura, por lo cual están volviendo patologías, enfermedades que por ahí antes no había. Sí, ¿no? Y con las que en su momento han tenido riesgos enormes, que se lograron erradicar con campañas muy fuertes también de vacunación, así que es importante. Y secuelas para toda la vida, ¿no? Que uno por ahí se entera y dice, ay, mirá, no sé, mi bisabuela le agarró esta enfermedad porque no había vacuna, no se vacunó, y hoy volvemos a lo mismo. Sí, recordemos que las vacunas son gratuitas y son obligatorias, las debería promover el Estado Nacional, no es algo que yo pueda ir a comprar, digamos, si no tengo. Y bueno, ha habido faltantes, también hay que decirlo, ha habido faltantes de vacunas en su momento, ahora estamos teniendo vacunas, así que bueno, invitados todos y todas a vacunarse. Muy bien, acá todos los avisos de la doctora Pato están preguntando si podemos repetir el horario del taller. El taller entonces empieza mañana jueves a las 15:30, ¿es? 17:40. Ah, perdón, bueno, bárbaro, yo ya metiendo lío. 17:40, 19:30, ¿no es cierto? Sí. Aquí 17. En la salita. Bien. Y vengan aunque no se hayan anotado. Aunque no se hayan anotado, es uno de los avisos. Y después nos llega otro mensajito escuchando por internet. Abrazo y mucho aguante a la salita que le pone mucha garra en un contexto provincial tan malo. Un abrazo para Hernán, que dice que nos escucha desde Rancho Grande. Abrazo ahí a la gente amiga que está escuchándonos del otro lado. Pato, te agradecemos por este ratito, por poder venir acá a compartir. Siempre esperamos el regreso de Salita al aire. Ojalá en algún momento se pueda concretar. Tenía su audiencia ahí el programa. Y bueno, cuando quieran, acá el espacio de Ante Todo Buenos Días abierto para conversar. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bonita de collar de flores, viene cantando y bailando, camina hacia mí, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí. Viene mi niña y se siente en todos los colores, viene mi niña y el día no se quiere ir, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. Encienden todos los colores, viene mi niña y el día no quiere dormir. Camina chuequito así, camina bonito y llega hasta mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. Viene mi niña y se pierden todos mis temores. Cuando le hablo de amores se ríe de mí, cantando bajito así, baila despacito, camina bonito así y llega hasta aquí. Camina chuequito así, camina bonito, baila despacito así y llega hasta aquí y viene hacia mí y llega hasta aquí. Ante todo, buenos días. La noticia y la opinión de Piuqué en la radio. Ante todo, buenos días. Ante todo, buenos días. Ante todos, buenos días. Por Radio Autónoma Piuqué. Transmitiendo desde el corazón del frutillar, Pampa de Bululeo, Furilovche, al mundo. Al mundo. Al mundo. Y yo soy la cumbia, la embajada. Empezamos la segunda hora de Ante Todo Buenos Días. Son las 11 de la mañana, estamos hasta las 12, les recordamos, aquí en Radio Autónoma Piuqué, con visitas. Recién nos compartían algunas informaciones desde la salita de salud de acá de Frutillar, del Centro de Salud. También vamos a tener dos entrevistas más. Hoy estamos, pero con mucha ida y vuelta, con mucha visita. Está buenísimo. También va a haber una entrevista telefónica. Hicimos una entrevista barrial. Ahora, en un ratito, vamos a hacer una entrevista internacional. La verdad que el programa de hoy va a estar así, está con de todo. Y tenemos de todo. De para todito. Que no sea solo noticia corchazo. Que no sea solo el bloque corchazo. Bueno, y para cambiar un poco también el eje de la información y charlar de otras cosas que también pasan mientras pasa todo lo otro, tenemos para compartirles una nota que es interesante para pensar y conocer también la fauna que habita, otros seres, otros en este caso animales, que habitan más que nada la estepa en esta región, que hay un estudio interesantísimo que empezó a identificar cómo se comunican unos roedores que hay en la zona de la estepa, sobre todo, que son los tucotuco. Sí, estamos hablando del tucotuco colonial, porque tucotuco hay varios colonial, hay varios, sí. Ale es medio fan del tucotuco, ¿no? Yo sé, sí. Que, de hecho, conozco los tucotuco por vos, Ale. Mirá. Que, sí. Porque, sí. No, eso es lo que hacen. Vas al campo y escuchas tucu, tucu, tucu, tucu. Claro. ¿Y decís, que son esos tambores? O galopa. Viste, se mueve la superficie de la tierra. Tucu, tucu, tucu, tucu. Sí, no, y hacen pozos, ¿no? Yo me acuerdo de cuando viven eran enterrados, salen de noche. Sí. Muy difícil de ver, ¿eh? Es un bicho muy difícil de ver. Son muy hermosos. Son unos roedores muy lindos. Medio parecido a un chinchillón, a una... Un topo chinchillón. Sí, no sé, es una mezcla... pero bueno, lo que les queremos contar es que hay un estudio interesante de investigadores e investigadoras especialistas del CONICET que están estudiando algo relacionado con la comunicación de estos tucotuco, de estos roedores, que hablan de comunicación a nivel ultrasónico, o sea, con ciertos sonidos que no podemos percibir los humanos, ¿no? Claro, nosotros no los escucharíamos. Lo interesante de esto es que ahora hay tecnología, recién hablábamos de esto, ¿no? Hace 40 años quizás no había tecnología para escuchar sonidos que nuestro oído no puede escuchar, y ahora hay un montón de tecnología. Entonces están encontrando un montón de cosas, y lo que encontraron estos investigadores, estas investigadoras, utilizaron una población que la tiene en cautiverio en California, ¿no? En Estados Unidos. Eso no nos gusta ahí mucho. Claro, estábamos pensando, bueno, el primero pobres tucotucos. Pobres tucotucos, y además hay que tener en cuenta algo de este bicho, algo en particular, que es una de las especies endémicas del Parque Nacional Nahuel Huapi, vive en un lugar muy pequeño, o sea, es re puntual. Endémico no sé, quiere decir que solo habita solamente en este lugar, está, ¿no? En este lugar, y además en un lugar muy pequeño, muy particular, o sea, no como hay como la muchos. Ranita del Chaluaco, por exacto, ejemplo, ¿no? Y que se ve afectado, por ejemplo, si pasan por arriba motos, ganado. Entonces el parque trabaja mucho para conservarlo, pero se sabe poco porque es difícil de ver, de estudiar. Cuestión que, bueno, está esta población allá, no, dejémoslo ahí, no sabemos cómo llegaron, pero bueno, lo bueno de que estén ahí es que esta gente tiene tanta tecnología, se puso a estudiar a ver cómo se comunican, porque además esta especie es la que se llama social, vive en colonias, y de alguna manera pensaron, bueno, quienes viven en comunidad tienen que hablar. Ay, ¿no? Son re sociables. Son re sociables. Encima de hermosos. Claro, encontraron que esta comunidad en particular, esta subespecie, que vive de a varios, porque parece que los otros son más bien solitarios, bueno, se comunican, como es esperable en toda comunidad. Pero como no lo podían escuchar, lo loco es que con estas máquinas lo escucharon, que se comunican a nivel ultrasónico. Y es muy loco leer que no pueden ver quién está hablando, porque no hacen gestos. Es como rarísimo cómo hacen ese sonido. Y bueno, se están ahí manifestando. Claro, están estudiando, bueno, cómo funciona, qué es lo que se dicen. ¿Qué se dirán? Che, ¿qué hacemos acá? Estos yanquis de mierda que nos trajeron acá para estudiar. Claro, estudiarnos. Che, quiero volver al Parque Nacional de Nahuel Huapi, me gustaba más. Y lo loco es que estábamos pensando un poco de esto también, ¿no? Da para pensar, recién charlábamos, decíamos, a veces los humanos decimos, los animales no tienen lenguaje. Los animales no tienen sociabilidad, siempre se los define un poco por la carencia. Y en realidad, ¿no? Qué interesante es ver que sí tienen formas de comunicarse, que nosotros somos los que no los podemos oír. Que a veces también está bueno cambiar la perspectiva, y para eso celebramos, ¿no? La ciencia que nos aporta estas formas de conocer distintas, de conocer otras formas de vida, de expresión. Porque enriquecen nuestro mundo, en definitiva. Sí, esto, yo justo me estaba acordando de una nota que leí que hablaba de los cachalotes de otra especie, ¿no? En este caso... marina. Son una especie de ballenas. Sí, una especie marina que también, un estudio que hicieron biólogos marinos hablaba de que tienen un lenguaje como mucho más sofisticado del que se creía, con actividades sociales también, ¿no? Bueno, toda la gente que estudia comportamiento animal, pero cómo se comunican a como distancias larguísimas. Bueno, hay un montón de cosas súper interesantes que hablan de esta especie, y que tienen como elevadas capacidades cognitivas, hablaban, ¿no? Entonces me pareció re interesante cómo hablan, incluso están estudiando si hay como repeticiones de sonidos. Bueno, eso con respecto a los cachalotes, pero de los tuco-tuco también me llama mucho la atención esto del estudio, porque habla de sonidos que son imperceptibles para el oído humano, ¿no? Entonces... Sí, los cetáceos también, porque también se estudió en delfines y en orcas, que tienen distintos sonidos como para decirse distintas cosas, digamos. Quizás hasta podríamos pensar, che, ahí hay una especie de simbolización, ¿no? Que no sabemos porque nosotros no manejamos ese idioma. Y en este caso, claro, ya pasamos a roedores, porque uno dice, bueno, ballenas, delfines, se saben que son súper inteligentes, según nuestros parámetros, ¿no? Claro. Pero De repente acá estamos hablando de ratones, básicamente, sí. Que además el desprestigio que tienen, ¿no? Los roedores y demás, y de repente, bueno, miren la complejidad que tienen y asociada a su vida en comunidad. Quizá los que son solitarios habrá que estudiarlos. Tal vez también se el tucu, sí. Tucu, tucu, este que decíamos, es una comunicación. Es una comunicación totalmente, pero además me llamó la atención cuando hablan de estas vocalizaciones que hacen ultrasónicas, que es cuando se encuentran en estrecho contacto, ¿no? Así como en colonia, como decías, con otros ejemplares de la especie, que es especialmente durante interacciones no agresivas. O sea, están charlando. Es como, claro, están charlando. Hola, ¿qué haces, loco? Yo venía por este túnel, ¿cómo va? Y por afuera, ¿cómo está? ¿Llueve, no llueve? Me encantan los tucotucos, son hermosos. Es la verdad que es muy, muy lindo, y eso, ¿no? Como el desarrollo de la tecnología puesta para esto, para aprender, para valorar, y bueno, también aprender nosotros, esto que yo te decía, es una especie que está acá, cerquita, que es muy difícil de ver. Entonces es como, bueno, si no está, a veces perdemos el contacto y un poco no, descuidamos o no sabemos cómo cuidar, porque no sabemos del animal ni dónde está, y bueno, un poquito se aprende y eso, compartir, ¿no? Quizá no nos vamos a poder entender porque nosotros no escuchamos ultrasónico, pero con esta tecnología podemos llegar un poquito más cerca. Y no los jodamos a los tucotuncos, tirémosle una onda, pobres bichos. Bueno, esto decíamos, una investigación de CONICET, principalmente del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica de La Rioja, y también en colaboración con, como decíamos, con el Museo de Berkeley, de bueno, este instituto de Estados Unidos en California, que son quienes están prestando también todos estos aparatos carísimos. Internacionalismo, ¿no? Full, ¿no? Porque sí. La Rioja, Neuquén y Berkeley, sí. California, todo por unos tucotucos. Por unos tucotucos. Hermoso. Martucha dice que nunca los vio, pero que los escuchó varias veces, y en particular una noche en la estepa en la que estaba acampando, que se escuchaba mucho el sonido de los tucotucos, que estaban haciendo un censo de cóndores y se quedaron a acampar para escuchar. Bueno, y se ríe de imaginarlos charlando bajo la tierra en sus túneles. Bueno, lo que es bastante común, por lo menos para mí que ando buscando estas cosas, es las lechuzas comen mucho tucotuco. Sí, he encontrado... Historia del ciclo de la vida. Claro, en sus egagrópilas, que es esto, lo que ellas regurgitan, los animales, las aves rapaces comen, y hay partes como huesos, plumas, que no las pueden digerir, entonces hacen como un bollito, lo largan, como lo vomitan, entre comillas. Ah, mira. Lo regurgitan. Y ahí vos revisas y podés ver qué comen. Eso hacemos quienes nos interesan estos bichos. Y además te ayuda a ver un montón de animales. Si estás tomando un mate y comiéndote una facturita, un poco asqueroso. No es asqueroso. Pero además aprendés qué otros animales hay. Porque yo un tucotuco nunca vi, pero encontré en los bolos que comen un montón de tucotuco. Entonces sé que hay tucotucos. Sí, es una manera de identificar. Podés identificar otra fauna que es muy difícil de ver porque te la muestran otros. Muy bien. Claro, y cuando las ves abajo, las de agrópilas, que en general están secas. Claro, sí, igual hay que tener cuidado, no hay que andar agarrando porque bueno, las lechuzas comen ratones, hay que tener cuidado. Claro, sí. Está bueno. Y se ve, es como un conjunto de huesitos. Exacto, como una pelotita, con por lo general pluma, un poquito de pelo y los huesitos. Y además cerca de, ¿sabes que está la lechuza? Y ahí o arriba está la que claro. Así que está bueno ir encontrando pistas. Muy bien. En unos minutitos nada más vamos a tener una comunicación, decíamos, internacional. Vamos a conversar con una investigadora rosarina que vive en Ecuador hace muchos años y que nos va a contar un poco sobre la situación que está pasando en Ecuador. Esto es interesante para conocer. Muchas veces no tenemos la posibilidad de hablar de primera mano con gente que no solo que vive en los países en donde hay conflictos que nos quedan muy lejos, sino también de gente que esté trabajando, investigando estos temas. Vamos a conversar en un ratito nada más con Anaí Makarov. En Ecuador lo que está pasando, ahora nos va a contar mejor Anaí, pero hace casi un mes que están en un paro nacional, hay una conflictividad social enorme, descontento popular ya hace, bueno, muchas semanas. Nos va a contar un poco cómo se desató todo esto, pero viene una también represión enorme por parte del gobierno, que viene con una lógica de guerra, como la llamaron varios analistas internacionales. Cualquier paralelismo con nuestra realidad y nuestra ministra de Seguridad no es coincidencia. Así que quédense, porque ahora, después de la canción que en dos minutos va a poner Ale, vamos a escuchar a Anaí, a conversar un ratito con ella, que tiene muchas cosas para contarnos, para entender qué es lo que está pasando en Ecuador. Buenas, me encanta el tema que están tratando de la comunicación y cómo en algunos sentidos esta cuestión de los animales inteligentes y los no inteligentes y los estigmatizados y los no y los admirados, cómo se vincula con cuestiones que también aplicamos no a los animales sino a los humanos también, ¿no? Hay como una especie de racismo entre las especies, respecto de las especies. Nada, me hizo pensar en eso, qué interesante. Me encanta lo que están compartiendo. Saludos y felicitaciones a quienes desde CONICET están haciendo este tipo de investigaciones que, como bien dijeron, enriquecen la vida. Y la otra cosa, hace muchos años en un libro de investigaciones como previo a neurociencia, leí que los delfines tienen tres lenguajes simultáneos: chasquidos, silbidos y ultrasonidos. cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es motiva y siento la vela. Un abrazo a Marcela, que ahí nos mandaba sus saludos y bueno, información también que no conocíamos de otras especies. ¿Le gustó la noticia sobre los tucotuco? Bueno, bien, vamos a hacer más de ese estilo. Podemos. A mí ya sabes que si me dejas. Estoy 10 años acá hablando. Acá tirás una noticia de animalitos y no toca y el piso. Acá aparezco, no, tal cual. Bien, bueno, vamos a pasar a otro tema. Les contábamos hoy, les anticipábamos ya hace un ratito que vamos a tener una comunicación, una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer. Vamos a conversar sobre la situación de Ecuador para los vecinos, las vecinas que no conocen lo que está pasando. Les veníamos contando, están hace casi un mes de paro nacional con un descontento social y popular enorme. Bueno, varias cosas que vienen enlazándose y que generaron esta situación tremenda que están viviendo en Ecuador, y vamos a conversar con Anaí Makarov. Ella es antropóloga, es magíster en comunicación y además es investigadora del Instituto de Estudios Ecuatorianos, pero además de todo eso es amiga de amigas, es amiga de nuestras amigas periodistas de la comunicación popular, y es rosarina, vive allá hace muchos años, pero también vamos a escuchar de parte de alguien que conoce nuestro país y que es de nuestro país para poder hacer también algunos cruces, algunos paralelismos. Así que, ¿cómo estás, Anaí? Buen día. Acá te saludamos Alejandro, Laura y Florencia. Allá es un poco más temprano, ¿no? Sí, acá estamos un poco más temprano. Bueno, muchas gracias por este espacio y es un gusto para mí estar ahí un poquito con ustedes, un poquito más al sur, bueno, desde acá, desde la mitad del mundo. Desde la mitad del mundo, comunicación que nos permite ahí la internet. Agradecemos que te hagas el ratito, sabemos que estabas ahí a pleno laburando, pero bueno, nos interesaba mucho a partir de una nota que nos hiciste llegar también, un poco para poner en tema a la gente que no es de Ecuador, ¿no? Una nota que, bueno, súper interesante que publicaste en el laboratoria.red, en donde contás un poco, para quienes no vienen siguiendo, ¿no?, las noticias o no conocen tanto lo que está pasando en Ecuador, qué es lo que también detonó toda esta crisis. Así que, en primer lugar, queríamos, si podés contar un poco para la oyentada, cómo se llega a este momento, ¿no? ¿Cómo fue toda esta serie de situaciones que desataron este paro tan prolongado y toda esta conflictividad social que están atravesando? Bueno, muchas gracias, porque para nosotros era muy importante mostrar hacia afuera, porque además, ahora que les cuente, seguramente van a encontrar muchos nexos con algo que es bastante regional, que es este avance de la derecha regional, y que es una derecha además muy agresiva. En Ecuador acabamos de terminar 31 días de paro, que fue un paro muy centrado en los territorios indígenas, si bien no fue solo el movimiento indígena el que se levantó, que a veces además también se señala como que es una cosa solo de indígenas, y no es cierto, pero sí fue un paro muy, muy centrado en los territorios, con una violencia muy fuerte, que surge por el incremento por el retiro de los subsidios en los combustibles. Ecuador es un país que exporta petróleo, pero aún así, digamos, y siempre hay un argumento y un pedido ya de varios años del Fondo Monetario Internacional, otra cosa que suena en la región, que el Fondo Monetario Internacional, una vez que volvió a nuestros territorios, impone el tipo de políticas que se desarrollan. Entonces, en 2019 y en 2022, los presidentes en ese momento ya intentaron aplicar, después de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, este retiro al subsidio a los combustibles, que afecta principalmente a las clases más populares, digamos, a quienes tienen un transporte, suben los alimentos, sube el costo, sube todo cuando sube el combustible. En 2019 y en 2022 hubo dos grandes paros también, y en este caso también, el tema es que la derecha aprende. Y nosotros en este momento tenemos un presidente que es el heredero de una de las más grandes fortunas del Ecuador, ligado a toda la exportación de banano. Ecuador es un país que exporta petróleo y banano. Pero no solo a la exportación de banano, sino que está ampliando sus grupos económicos al extractivismo minero. Y agravando un poco más la situación, Ecuador era un país que hace unos 10 años era de los más seguros de la región y hoy estamos entre los más inseguros con una tasa de violencia muy grande. Y esto le permitió al gobierno usar la idea del terrorismo, que también sonará ya, para desplegar una represión sin precedentes sobre los pueblos indígenas, acusándolos justamente de estar financiados por el narcotráfico, de ser terroristas, de no querer que se suba el precio del combustible porque se trafica con combustible también en las fronteras. Y una serie de argumentos que justamente hicieron de un despliegue militar, porque algo que nos está pasando en el Ecuador desde enero del 2024 es que se declaró una guerra interna. Conflicto armado no internacional contra el terrorismo y el narcotráfico, y a partir de eso tenemos una suma de violaciones a los derechos humanos que no es casualidad, se suceden contra cuerpos racializados. Tenemos 4 niños afrodescendientes que fueron desaparecidos y luego aparecieron sus cuerpitos y que en las imágenes se vio que fueron los militares quienes se los llevaron. Y lo mismo en este paro, que se vio una brutal represión, pero que es una represión cargada de mucho racismo colonial, que se ensañó principalmente con los territorios y los pueblos indígenas. Sí, Anaí, bueno, que me puedan preguntar. Sí, gracias. La verdad que poner un poco en contexto cómo se llega a esta situación, porque muchas veces leemos noticias o vemos noticias de ¿no? caos en Ecuador, conflictividad social, bueno, nunca los medios hegemónicos tampoco explican en detalle sobre todas estas cuestiones que estás compartiéndonos desde la vivencia de estar allí, ¿no? Y de vivir en este lugar. Muchas de las cosas que contás obviamente nos resuenan, esta declaración del enemigo interno de los pueblos indígenas acá en Patagonia, en Puelmapu, como decimos, en territorio mapuche. Eso es algo también conocido para nosotros, ¿no? Desde distintos gobiernos y sobre todo, bueno, Patricia Bullrich a la cabeza en todas sus gestiones del Ministerio de Seguridad viene con esta declaración del enemigo interno al pueblo mapuche, sobre todo, entre otros pueblos indígenas. También me quedé pensando en esto que decías de la minería. En tu nota hablas de la minería legal e ilegal y cómo esto también está plegado con bueno, parte de toda esta conflictividad vinculada también al extractivismo, ¿no? ¿Nos podés ampliar un poquitito más sobre eso? Sí, perfecto. De hecho, el paro se levantó en gran medida porque estaba siendo muy complicado sostener un paro. Digamos, los paros acá no son nuestros paros de sindicatos, sino son paros que paralizan el territorio. Y sostener 31 días es algo muy, muy difícil con una represión tan fuerte. Pero también se suspendió porque en el 16 de noviembre Ecuador va a una nueva consulta popular. Acá vivimos en campaña, no solo porque vivimos en campaña presidencial, porque hemos cambiado presidentes más que cada 4 años, sino porque todo el tiempo se hacen consultas. Y la próxima consulta es una consulta clave porque propone reformar la Constitución. La Constitución del Ecuador y la Constitución de Bolivia son constituciones muy de avanzada, que reconocen, entre otras cosas, los derechos de la naturaleza, algo que no tiene ninguna otra constitución en el mundo, salvo la de Bolivia y la de Ecuador. Y la reforma constitucional que propone el gobierno, y que será en muy poco, tiene como centro 3 elementos. Uno, avanzar en quitar todas las protecciones que generó esta constitución del 2008, que además fue una constitución muy peleada por los movimientos sociales, por las organizaciones, por el movimiento indígena, y quitar de esta constitución todo lo que tiene que ver con la consulta previa informada y todas las trabas que hay para la expansión extractiva. Pues en Ecuador, como en el mundo, el petróleo se está acabando. En 10 años no va a haber más petróleo. Además, hay una serie de consultas que se hicieron también en Ecuador que ganamos, y que se ganó, por ejemplo, que en el Parque Yasuní, que es un parque hiper mega diverso, no se explote un bloque petrolero, y aún así lo siguen haciendo. Hace poco hubo una gran marcha en una de las ciudades que también ganó por más del 70% la decisión colectiva de no a la mega minería para proteger el agua, y aún así el gobierno decidió avanzar y la ciudad se levantó. Y lo que intentan es, en la reforma constitucional, justamente avanzar especialmente en la explotación minera. En el Ecuador es una explotación minera ligada al oro y en la que tiene mucho interés la familia del presidente. El otro tema en el que quieren avanzar es en un consenso represivo, que ya lo han estado haciendo. Nosotros vivimos nacionalmente en estado de excepción más que en estado normal, pero quieren avanzar en un marco de impunidad para que no se puedan juzgar las violaciones a derechos humanos. Y el tercer ámbito en el que quieren avanzar con la Constitución es una flexibilización laboral. Y entonces lo minero es fundamental porque es, digamos, está, por suerte hasta el momento estaba casi sin explotar y llevamos unos años de explosión en relación a la minería de mediana, pequeña y gran escala, donde lo legal y lo ilegal en realidad están sumamente interrelacionados, porque la pequeña minería ilegal en realidad alimenta y termina saliendo como legalizada a través de las grandes mineras. Entonces es casi una ficción lo de la separación entre legal y ilegal, y no, y en contaminación y en desastres ambientales van de la mano. Anaí, bueno, recordamos para quienes recién se enganchan, estamos conversando con Anaí Makarov, es antropóloga, investigadora, ella es rosarina, vive hace muchos años en Ecuador y nos está compartiendo un poco la situación de lo que está pasando allí. Aquí Laura tiene una pregunta para hacerte. Hola Anaí, ¿cómo estás? Bueno, gracias por explicarnos y por tomarte el tiempo. Sabes que yo te escuchaba y leía la nota que publicaste, y en esto de pensar cosas que se parecen a lo que nos está pasando aquí en esta región, leía y pensaba los vínculos entre las actividades ilegales, ya sea minería, narcotráfico, y cómo eso sostiene, ¿no?, al Estado y al mismo tiempo a candidatos, ponen plata y todo esto para sostener la estructura, y al mismo tiempo como el discurso del Estado es que los narcos son los indígenas y digo toda la gente que sufre justamente esa violencia, y cómo se entrama, ¿no?, el Estado con el narcotráfico y estas actividades ilegales como la minería. Exacto, porque en realidad no hay manera de que esto suceda sin una serie de estructuras que están muy relacionadas al Estado, tanto para el lavado de dinero como los todo el sistema financiero, que podría, si les interesara realmente controlar, podrían controlarlo, pero también todos los sistemas de salida, porque todo eso sale por algún lado. Vamos, claro. El sistema de aduanas, nosotros veíamos en el paro un despliegue increíble de las fuerzas militares, porque además ni siquiera es la policía, es los militares. Un despliegue que jamás se ve, por ejemplo, en las fronteras, porque uno de los argumentos para subir el subsidio, para quitar el subsidio, por ejemplo, del diésel, era el contrabando. Ahora, en el contrabando, en los puertos, donde más sale, por ejemplo, la droga en el Ecuador, sale por el banano, que es uno de los principales productos en los que está ligado el mismo presidente. Entonces, hay unos vínculos entre lo legal, lo ilegal, entre estas nuevas formas de economías criminales, porque habría que llamarles así, y el mismo sostenimiento del Estado, pero además, y algo que se parece mucho a lo que está pasando en Argentina, digamos, sobre todo después de lo que pasó con Spert y lo que vimos en las últimas elecciones, pero no solo, pero también con un momento geopolítico, con el momento de Trump, que tiene que ver con que este avance neoliberal solo es posible con violencia. Eso es un poco nuestra lectura, que no es posible hacerla si no se crea toda esta lógica de guerra interna y si no se logra criminalizar a quienes intentan resistir de alguna manera a un avance tan brutal del extractivismo, de las políticas que van contra la vida en todas sus formas. Entonces creo que es una interrelación entre las economías criminales que ya sostienen a buena parte de la clase política que está en el Estado, pero también un proceso de enemigos para poder fortalecer una aplicación de políticas vía mano dura, vía represión, vía bombardeos al estilo Trump. De hecho, en Ecuador se declara el conflicto armado no internacional, después invade una embajada, algo muy novedoso, y Trump declaró hace unos 2 o 3 meses también el conflicto armado internacional. Entonces uno tiene la sensación que es un experimento de carácter regional. Sí, totalmente. Vamos viendo, ¿no? A mí me impacta un montón escucharte porque obviamente hay cosas del día a día de otros países que no conocemos, más allá de las noticias que podemos leer o de lo que nos pueden contar, pero gente que está viviendo en esos territorios y que tiene también la perspectiva de entender lo que pasa aquí, está buenísimo que nos puedas contar porque obviamente vamos poniendo en perspectiva y entendiendo que son proyectos que exceden a los gobiernos locales, ¿no? A los gobiernos nacionales. Y lo que te quería preguntar también, leyendo en el artículo que nos compartiste, que vuelvo a decirlo, recomiendo, está en laboratoria.red, pueden visitar ese portal y leer la nota de Anaí Makarov, en donde cuenta un poco la situación de Ecuador, es ya de hace algunos días, pero sirve mucho para entender el contexto. Hablás de que también desde el gobierno se han difundido noticias falsas, algo que también acá viene pasando con esta idea de la... por un lado con lo de la megaminería, ni hablar, también con, situaciones de represión de trabajadores y trabajadoras, y sobre todo con esto del pueblo mapuche también, ¿no? Una serie de noticias falsas promovidas desde el gobierno nacional, desde los distintos ámbitos y obviamente retomadas por ciertos medios que acompañan al gobierno. Te quería preguntar por eso, por esas noticias falsas que decís que difunden desde el gobierno nacional. Y también en la nota hablás del riesgo de la democracia. ¿Qué herramientas quedan, ¿no?, ahí posibles para las comunidades, para la comunidad organizada, para el pueblo, para las comunidades indígenas en estas situaciones? Además, con este referéndum, ¿tenés idea de qué se dice, de cómo puede salir y cómo vienen preparándose? ¡Qué pregunta! primero con lo de las noticias falsas, creo que estamos en un momento muy complejo de disputas de narrativas donde tienen todas las de ganar porque tienen todos los medios, pero además de un nivel de caradurez, digamos, si no se me ocurre otra palabra, porque las noticias falsas ya no son una noticia falsa que salió de un portal, no sé qué, vienen directamente de funcionarios, de altos funcionarios de gobierno. Claro. Y que después se comprueban que son falsas y no pasa nada, porque ya quedó, vamos, quedó instalada la idea, digamos, queda... Esa impunidad del poder, en el, ¿no?, caso de Ecuador, se dicen barbaridades, no se hacen denuncias públicas, igual que en Argentina, y después no pasa nada, aunque después la realidad lo contradiga, incluso cuando lo contradice. Yo contaba, por ejemplo, del presidente tratando todo el tiempo de colocarse de víctima y que se dijo que había un intento de asesinato, después las partes policiales dan cuenta que él pasó a propósito porque no ha parado de provocar por el medio de un paro y le tiraron palos y piedras, y sí, ¿qué querés que te tiren? Y que el parte policial mostró que no hubo ni balas ni nada, pero sin problema siguen sosteniendo que todavía dudan del parte policial y que seguramente hubo un intento de magnicidio. Vamos, y después vemos, por ejemplo, en Argentina, intentos de magnicidios reales que no llegan a ningún lado, ¿no? Claro. Y con lo de la democracia, la verdad estamos en un momento muy delicado. A mí me gustaría decir que... O sea, quiero sostener la posibilidad de la esperanza y va a depender mucho de lo que pase el 16 de noviembre. La Constitución es como lo más clave, pero hay otras preguntas más, son cuatro preguntas. Por ejemplo, una de ellas es la instalación de bases militares extranjeras. Está así, pero todos sabemos que son bases militares gringas, incluso ya sabemos dónde las van a poner, que es en las Islas Galápagos, que es además un territorio... que es patrimonio de la humanidad por la cantidad de especies que viven ahí y lo que implica una base militar estadounidense ahí para la vida en ese espacio, pero sobre todo porque desde ahí Estados Unidos controla todo el canal de Panamá, digamos, ni siquiera tiene que ver con el Ecuador. Pero, digamos, es un momento muy delicado porque cuando la lógica de la guerra se instala, la democracia queda en un segundo plano, y donde hay una especie, se instala cierto consenso, que espero que no sea tan grande y que el paro lo haya puesto en duda, pero se instala cierto consenso autoritario en la sociedad, que es lo más grave de todo, diría, y que es sobre lo que más necesitamos trabajar. Mantengo esperanzas de que el próximo 16 de noviembre la sociedad le diga que no a la Constitución, tengo muchas menos esperanzas de que la sociedad le diga que no a las bases militares. Y hay otras preguntas que es como la reducción, por ejemplo, del fondo para los partidos, con lo cual parece, hay tanto rechazo a los partidos políticos que es probable que esa gane, pero la contraparte de esa pregunta es que solo van a poder hacer política, la política se va a volver algo privado. Solo quienes tengan billeteras fuertes van a poder tener campañas políticas, y la otra es una reducción del Parlamento, que también es compleja porque deja sin representantes a las provincias más pequeñas. Esas difícilmente las ganemos. Bien, bueno, Anaí, acá estamos igual, tratando de ejercitar la esperanza como un anhelo, trabajando en lo comunitario y fortaleciendo, ¿no?, por todos lados que se puede, bueno, eso, la democracia directa en esos ámbitos y, bueno, y peleando por todo lo que se pueda también incidir en otros ámbitos. Esta es una radio comunitaria de una organización, así que también sabemos de lo que estás contando, ubicada en el Alto de Bariloche, una localidad con un porcentaje de población mapuche enorme, en donde, bueno, sufrimos mucho todo lo que contás también en escala y, bueno, con las particularidades locales y regionales y nacionales, pero, bueno, mucho nos resonó. Así que te agradecemos un montón tu tiempo. Sabemos que estabas ahí entre clases, tutorías, cosas, pero te hiciste un ratito y, bueno, te agradecemos mucho porque es valioso tener, bueno, la voz de primera mano. Así que seguramente después o antes o cerquita del referéndum podemos volver a hablar, si querés, así nos contás tus impresiones y lo que vaya sucediendo. Claro, con mucho, mucho gusto. Más bien, muchísimas gracias a ustedes. Me parece además mucho más valioso salir en una radio como esa. Creo que hay que poder mirar el territorio, mirar lo que está pasando y además mirar cómo se relaciona con lo que pasa en otros lados. Así que gracias a ustedes y cuando quieran. Acá estoy. Muchas gracias. Los analistas no podrán entender, ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Te ayudará a creer, yo sería tan feliz, tan feliz. insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Soy Nora, soy masajista, ofrezco servicio de masajes relajantes, deportivos, descontracturantes, de pies, masajes estéticos con ventosas y vendas frías. Trabajo de lunes a viernes, excepto el miércoles, de 10 de la mañana a 20 horas. Consultas al WhatsApp 2944-2025-29. Hola, soy Caro, vivo en el barrio Frutillar. Yo hago facturas caseras, me pueden encontrar en Facebook como Caro Caro o por WhatsApp 2944-207423. Por lo general hago los fines de semana, pero también hago a pedido. Hola vecinos y hola vecinos comerciantes. Mi nombre es Andrés y soy técnico de máquinas comerciales, tanto como cortadoras de fiambre, balanzas electrónicas y picadora de carne, etc. Mi número es 2944-370775. No duden en consultar por cualquier tipo de diagnóstico de sus máquinas. Muchas gracias y espero su mensaje. Muy buenos días o buenas tardes, vecinos. Mi nombre es Graciela Garcés. Vengo a ofrecerte mis servicios y contarte que mi gabinete lo tengo en mi domicilio para ofrecerte cosmetología y masajes. Te dejo mi número 294-453-5065 para turnos y promos. Un abrazo, muchas gracias. Muy buenos días, gente de Frutillar. Mi nombre es Nancy, estoy con un proyecto de plantas Nancy. Tengo plantas de interior, aromáticas, estoy en Eneo 583 Frutillar, después de las 15:30 ya me encuentran. Muy pronto voy a incorporar semillas, rosales y árboles frutales. También tengo algunas hierbas medicinales. Los espero para que vengan a conocerme, a ver y bienvenidos. Mi teléfono es 2944-574138. Hola, un gusto. Mi nombre es Bárbara Maraboliz, soy esteticista y dermatocosmiatra. Mi espacio lo tengo ubicado en Chantén 734, acá en el barrio Frutillar. Algunos de los tratamientos que realizo, faciales y corporales, son acné, rosácea, manchas, anti-age, peeling, limpieza facial, reductor, tensor, estrías, celulitis, drenaje linfático manual, drenaje linfático brasileño. También remoción de tatuajes, joyería dental y depilación definitiva. Todos los tratamientos son 100% personalizados. Así que están invitados a escribirme al 1545-30795 por diagnósticos, turnos y consultas. Vecino, vecina, soy Rodrigo, soy vecino del Frutillar, hago trabajos de cinguería. Para contactos, 2944-2453-56, Neneo 483. Ante todo, buenos Ante días. Todo, buenos días. Desde el corazón del Frutillar al mundo. Seguimos en Ante Todo Buenos Días, estamos en la 94.1, estamos transmitiendo desde el corazón del Frutillar, Pampa de Buen Uleo. Tenemos algunas invitaciones para hacerles también en un ratito nada más. Vamos a presentar en breve a nuestra segunda invitada del día. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Bueno, hay algunos comentarios sobre la entrevista que hicimos recién. Bueno, nos manda otro saludo Marce, que mandó unos audios. Bueno, ahí nos piden la nota de Anaí, que recién compartíamos. Bueno, decía Marce, nos pedía que por favor le compartamos la nota. También Martu diciendo que qué importante esto de ejercitar la esperanza, que es un desafío hoy acá y en Ecuador también, ¿no? Tremendo, sí, tal cual, es lo mismo que nos quedamos charlando fuera de aire, hablábamos de eso. La nota, para quienes les interesa profundizar un poco más en este tema que recién mencionábamos con Anaí Makarov sobre lo que está pasando en Ecuador, está en el portal laboratoria.red, pueden entrar ahí, laboratoria.red. Y la nota es un artículo que fue publicado ya hace una semana, así que tiene algunos días, quizás algunas de las últimas cosas que contó ahí de la actualización no están. La nota se llama La conflictividad social y la represión sacuden a Ecuador. Esta nota es la que, bueno, estuvimos, a la que hacíamos referencia recién cuando hablábamos en esta entrevista que hicimos con Anaí. La verdad que, bueno, despertó un montón de comentarios. También nos escribe Clementina desde Buenos Aires. Un abrazo, Clemen. Está ahí prendida del otro lado. Dice que buen programa. Gracias. La extrañamos por estos lados, ¿no, Ale? A Clemen. Hace un montón que no la vemos. Sí, le mandamos un abrazo. Va a venir, dijo. Ah, bueno, te esperamos, Clemen, para venir a hacer de las tuyas por acá. Bueno, hay mucha gente amiga escuchándonos y mandando comentarios. Bueno, vamos a, en este último ratito, tenemos una conversación también que teníamos muchas ganas de compartir, porque tiene que ver con el Bachillerato Popular Furilovche, este Bachillerato Popular que está ahí en Onelli y Osés, y que, bueno, conocemos a muchas profes, a muchas y muchas alumnas también, han pasado, han venido otras veces a compartir. Bueno, en este caso a través de la profe Pao Pastene, que le mandamos un abrazo, también amiga de la radio, nos llegó acá la invitación para hacer ahí un trabajo y compartir un poco con María Antimil, que es estudiante del Bachillerato Popular Furilovche. Ella está en el último año, está en el marco de un trabajo que están haciendo con Paola, vino a visitar la radio y ya que estábamos le dijimos, María, vení un ratito al aire y conversamos con vos. ¿Cómo estás, María? Buen día, acá contentos de recibirte. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, bueno, igualmente. así que está todo bien. ¡Qué bien! Bueno, más cerquita del micrófono necesitamos que hables, así se escucha mejor. Ahí va a estar mejor. María, estás en el último año transitando, bueno, último año, últimos meses, ¿no? De este de tránsito por el bachi. Estamos ya casi en noviembre. ¿Cómo la estás llevando? Un poco de todo, ¿no? Porque uno, qué sé yo, cuando comienza, no hayas la hora de que pase rápido el tiempo, pero bueno, finalmente llegó y ahí estoy, ansiosa por terminar y por no irme también. Sí, ¿no? Agarran las dos cosas, ¿no? Las ganas de terminar y la nostalgia. Sí, es un grupo muy lindo. Ellos te contienen mucho. Más que una escuela, es una familia. O sea, es un grupo muy lindo, la verdad. ¿Cuántos estudiantes? ¿Con cuántos estás yendo ahora? Mira, como en todas las escuelas nocturnas, comenzamos un montón, terminamos siendo pocos, pero bueno. Pocos, pero buenos. Pero bueno, sí, o sea, sí. Y vamos a egresar 4. Bien. 4 de esta camada. Que, uh-huh. ¿Cuándo empezaron ustedes, María? Yo empecé hace 3 años. Sí, hace 3 años que estamos en grupito. Años. Para terminar el secundario, en este para caso. Para terminar el secundario, que tiene validez nacional, uh-huh. que está muy bueno. Es muy recomendable porque sale de lo tradicional. Solo tenés que tener ganas de ir, prestar atención, vale mucho la presencia y bueno, también te dan trabajo como en una escuela, ¿no? Pero no tiene la exigencia de la escuela normal. Claro, está también pensado, y te compartimos un matecito, sí. Está pensado para personas también que están laburando, que están todo el día, ¿no? Haciendo un montón de otras cosas, con familiares a cargo. Y que, bueno, llegan a esa hora del día también con cansancio, pero con ganas de, bueno, estudiar, poder completar una formación. En muchos casos, bueno, tratar de aspirar a un mejor trabajo, quizás. Y, bueno, tiene un montón de estrategias, ¿no? Para que eso se pueda materializar, justamente pensando que esta idea de los bachilleratos populares, ¿no? Apuntan a eso. Sí, apuntan a eso. Y sí, la mayoría necesitamos el certificado para un mejor trabajo, como decís vos, pero también están, en mi caso era algo pendiente que quería terminarlo, no pude cuando tenía que hacerlo, pero nunca es tarde, así que está muy bien. Qué interesante esto que por ahí contabas, que vas por tal vez por un certificado y de repente te encontrás con una familia ahí. Sí, es un grupo muy lindo. También nosotros de pronto nos sale una cenita, comemos, estamos todos juntos, pasamos un buen rato. La verdad yo me siento re bien. Al principio me costó un poco porque, qué sé yo, uno está acostumbrado, yo ya soy grande, acostumbrado a una escuela... Sí, con otras dinámicas, ¿no? Claro, otra dinámica que, bueno, al principio decía yo, bueno, medio que no encajaba, pero después sí, y ya, como te digo, yo ahora... Hace poco me jubilé y ahora voy a terminar la escuela, entonces yo siempre digo, me están sacando de todos lados. Está bien, es una buena estrategia esto. Sí. Te estás jubilando y terminando la secundaria, se abren ahora un montón de otras. Claro, se cierran puertas, en realidad no se cierran puertas, terminás un camino para empezar otros. Sí, y muy buenos, ojalá que sí, que se den. Uno tiene muchos proyectos en la vida, gracias a Dios yo tengo buena salud. Y bueno, vamos a ver qué pinta para después. Me encanta. Bueno, se abren un montón de oportunidades. Y María, para la gente que por ahí le interesa, pero dice, bueno, no sé si anotarme o no, siempre que viene alguien que está haciendo estos tránsitos por escuelas para adultos o para gente que, bueno, tiene ganas de completar la educación secundaria, que puede hacerlo en estos bachilleratos populares, ¿qué les podés decir? ¿Por qué te parece importante tomar la decisión y hacerlo? Mira, es una linda... elegir el bachi, mirá, está muy bueno. Una por el compañerismo, el trato que hay entre los profesores. O sea, los profesores no te enseñan, entre todos aprendemos. Hay una unidad, una unión entre nosotros que sinceramente uno lo siente como familia, una parte de uno. Te atrae, o sea, vos tenés que ir... Ellos entienden tus horarios, tus problemas, te ayudan un montón. O sea, vos tenés que ir tener ganas de estar, de ir, de aprender y de enseñar también, porque no todos sabemos todo. Es una buena, es muy buena la perspectiva que tiene el bachillerato. Es una dinámica más horizontal, ¿no? Sí, donde sí, quizá sí. No está esa separación tan tajante de la escuela entre el maestro y el alumno, claro. Sino que ustedes también aportan su conocimiento como gente que ya pasó muchas cosas por la vida y que seguramente tiene un montón de cosas para compartir, y ese es un espacio de hospitalidad, me imagino. De hospitalidad, totalmente, sí, sí, sí. O sea, uno no se diferencia mucho del que te está enseñando, sino también estamos todos como en la misma, ¿no? Construyendo algo en conjunto. Ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos. Pero yo lo recomiendo, está muy bueno. Por lo humano que hay. Hermoso. Seguramente, mira, con las profes que tienen, que las conocemos a varias, son una masa. Gente hermosa. Sí, les mandamos un abrazo a todo el grupo docente. Tienen muy buena onda, sí, la verdad que sí. Muy ameno el grupo. Qué lindo. Sí. Y bueno, se nos está ahí ya terminando el programa, pero están haciendo un trabajo también ahora, medio de cierre, que están visitando algunos espacios, ¿no? Nos contaba Paola, ¿de qué se trata ese trabajo que tienen Mira, que hacer? Nosotros con ella tenemos que hacer un trabajo, ¿viste cómo está todo esto del gobierno y todo, ¿no? Entonces apuntamos a los grupos que trabajan así tipo cooperativas, que están, que se armaron como fuera del sistema el gobierno, ¿no? Ajá, que sí. Fueron como sacados del gobierno, pero sí. Bueno, encontraron una oportunidad para como un grupo, una cooperativa de trabajo, donde se puede seguir haciendo cosas sin que alguien te... Claro, sin esa dependencia, ¿no? De alguna manera. Sí, buenísimo. Sí. Bueno, acá no somos una cooperativa, pero somos un espacio comunitario que también sabemos de esas andanzas por fuera de los financiamientos y de todas las cuestiones. Sí. Todo eso es lo que estamos apuntamos a cada grupito, apuntó a algo diferente. Ajá. Y bueno, yo elegí la radio porque sabía que existía esto y que sí, sé que ustedes también son como nosotros, autogestivos. ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Bueno, nosotros tenemos que terminar el programa porque nos vamos a quedar charlando con María, que vino a hacernos una entrevista, así que vamos a cerrar el aire y a los vecinos y a las vecinas les decimos vayan al Bachi, que está buenísimo. Sí. Acérquense. María, te agradecemos mucho por venir. Gracias. Y por compartir con nosotros este ratito. Sí. Cuando quieras, puedes venir acá a la radio a conversar. Y tenemos para cerrar, Lau, dos avisitos, ¿no? Sí, uno que, como decíamos, nosotros estamos saliendo en Villa Langostura por la radio El Orejano y les contamos a nuestra oyentada de por allá que van a pasar el documental Incendios en la Patagonia. Esto es el martes que viene. 4 de noviembre a las 6 de la tarde en el Centro de Congresos y Convenciones. Está muy bueno para ir y enterarse. Se nos viene el verano, un verano que va a ser cálido y seco, así que el tema de los incendios es importante para tener en cuenta. Y después tenemos un evento de música, Flor. Un evento de música que nos compartió nuestro amigo José Chompi, que él está en La Última Ona, el programa de música hoy. Local de los miércoles. Hoy a las 22 está La Última Ona y antes está Primavera Negra. De Adrián Moyano a las 20 horas. A las 20, así que programación buenísima los miércoles en Radio Piuque. Nos manda José que está el Festival de Producciones Maún, que van a tocar Viernes Papa, Mantra, que es la banda de José con sus compañeros, y Pelusa en el Pupo. Esto es en Brown 1444, el lugar se llama La Patriada, es el sábado a las 21 horas, así que bueno, es un recital a beneficio de la Casa Cabiahue, la entrada es un alimento, así que bueno, es un alimento más 5,000 pesos, ¿sí? Incluye varios sorteos y consumiciones, 5,000 pesos más un alimento no perecedero en beneficio de la Casa Cabiahue, así que todos y todas invitados ahí a ver a la banda del José Mantra, que está buenísima. Viernes Papa también, Viernes Papa es la banda de mis peluqueros. Yo me corto el pelo con la gente Viernes de Viernes Papa. Me encantan esos nombres. Y son unos genios. Pupo, sí, los amo. Así que un abrazo para la los peluqueros. Creatividad está asegurada. Exactamente. Bueno, Ale, Lau, nos despedimos entonces hasta mañana. Mañana jueves, equipo rotativo de Ante Todo Buenos Días. Ale, con Hernán y con Iru. Sí, bueno, mañana nos vemos otra vez por Ante Todo Buenos Días. Nos vemos, nos escuchamos. Gracias. Bueno, un abrazo a todos y a todas. Gracias, Lau, por la compañía. Nos encontramos la semana que viene, nosotras. Así es. Esto fue Ante Todo. Buenos días. Quédense escuchando la música y las noticias y los programas y todo lo que sigue aquí en Radio Autónoma Piuque. Tell.